Arrancamos un nuevo bloque de El Mañanero, 11 de la mañana, 9 minutos, 471-4805. Vamos hasta las 12 y como es día martes y por más que haya paro, Fernando Losada de alguna manera dice presente. No cree en el paro. No cree en el paro. Fernando Losada está en Córdoba, pero lo estamos en comunicación telefónica con él. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Una lástima no poder acompañarlo personalmente, que la paso muy bien con ustedes, pero bueno, estando presente por lo menos vía telefónica. Bueno, pero ahí muy mal no la estás pasando, me imagino, ¿no? No. Está lindo por acá, lindo clima. ¿Qué andas haciendo en Córdoba, Fernando? Contanos un poco. Bueno, estoy acá en la Universidad de Río Cuarto, invitado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para dar una charla sobre laicismo y clericalismo. Ahí mi idea es contar un poco cómo ha sido esta tensión histórica en la Argentina entre el laicismo y la clericalización de Estado. Así que voy a contar un poco a través de una línea de tiempo cómo en los distintos periodos, empezando desde 1810, se ha tratado de separar el Estado argentino en los momentos democráticos de la religión católica apostólica romana y cómo hemos retrocedido en esto en los distintos golpes de Estado. ¿Y esto con hay un panel que vas a compartir con alguien? ¿Cómo va a ser? Sí, hay otro panelista, un amigo, Sebastián Espriso, que es de la Universidad de Córdoba, filósofo. Él va a hablar un poco de otros aspectos diferentes del laicismo, de la separación Iglesia-Estado, más de otro ámbito filosófico. Pero bueno, va a ser, creo que interesante poder incluso debatir con el público. Siempre eso es el feedback es lo más rico, ¿no? Bien, y un poco de esto nos vas a hablar hoy también. Exactamente, bueno, ahí vamos. La idea era contar un poco, cómo fue esto a los inicios de nuestro país. Ya por 1810, las revoluciones, las primeras revoluciones tuvieron como fuerte oposición al clero. Si bien hubo algunos curas que participaron de la revolución, lo hicieron de manera independiente, no lo hicieron como miembros de la Iglesia Católica, sino como personas comprometidas con la emancipación. Y de hecho, varios fueron excomulgados por esto. La Iglesia Católica sacó varias encíclicas diciendo que lo que nosotros hoy consideramos próceres eran langostas devastadoras de un tenebroso pozo, o que los gobiernos, las juntas que se formaban en estas tierras eran salidas de las sectas más heréticas de una centina y cosas, barbaridades por el estilo. Allá en 1810, el 30 de enero, una encíclica papal dice que nosotros debíamos obediencia absoluta a Fernando VII, el rey de España, y incita a que abandonemos todos estos intentos emancipadores. Bueno, más allá de eso, se logró la revolución y más tarde se logró la independencia. Y bueno, la Iglesia, como siempre, tiene la habilidad de insertarse en todos los sistemas y modelos, aunque sean democráticos y les pese. Y las primeras constituciones tenían una confesionalidad del Estado argentino. Pero finalmente la Constitución de 1853, la Constitución liberal, quita esa confesionalidad, deja un artículo, el famoso artículo 2 de la Constitución Nacional, dice que el gobierno, actualmente dice que el gobierno federal, antes decía la Confederación, sostiene el culto católico apostólico romano. También que el presidente tenía que ser católico, presidente y vicepresidente, y que había que evangelizar a los aborígenes. Bueno, los dos últimos puntos fueron quitados en la reforma de 1994. Salvo el artículo 2 de la Constitución, que bueno, después veremos qué significa. Pero más tarde se avanzó hacia la laicidad de Estado y ya a partir de 1880 se eliminaron los tribunales eclesiásticos, se avanzó hacia una ley de educación laica y gratuita, como fue la ley 1420, se logró los registros civiles, antes los casamientos eran solo por iglesias, la inscripción de los nacimientos, antes se hacían también en las parroquias y se consiguió un registro civil a través de una ley. Así fuimos avanzando hasta legislado por abortos no punibles, hasta incluso el propio Roca, con una iglesia que se manifestó en rebeldía, todo el clero, todos los representantes del clero los mandó de vuelta en un barco al Vaticano. O sea, había mucha tensión en ese momento. Hasta la década del 30, donde el primer golpe de Estado, que es clerical, fascista y aristocrático, hace que empiece la construcción del mito de la nación católica para mezclar el discurso patrio con el discurso católico apostólico romano. Y ahí empiezan los privilegios de la Iglesia Católica, primero en los principios, a darle trato de embajadores para circular libremente dentro y fuera del país con valijas sin ser revisadas en la aduana, por parte del clero argentino. Se empiezan a entronizar imágenes religiosas en las Fuerzas Armadas. Más tarde se imparte la educación religiosa en la escuela pública. Se empieza a hacer una, a introducir figuras como la de Estrada, netamente católicas, como representante de la educación en este caso, a poner a las calles nombres de religiosos. Eso se hace muy fuertemente y así se sigue avanzando, y en cada golpe de Estado se fue consiguiendo una penetración mayor. Por ejemplo, personal de la Iglesia que sea parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, luego de las Fuerzas de Seguridad. En la década del 70, en el golpe, había más de 300 capellanes, es decir, tenemos un sistema de inteligencia de un Estado extranjero dentro de nuestro Estado. Y así fue avanzando hasta volver a la educación religiosa en la escuela pública, que en algún momento se había quitado. Volvió permanentemente a conseguir dinero público por parte de la Iglesia para ser sostenido. Y la época más prolífica fue la década del 70. Vale mencionar antes que en la época de Onganía, en el 66, se le dio el estatus de persona jurídica de carácter público a la Iglesia, es decir, al mismo nivel que un Estado provincial, un Estado municipal o el propio Estado nacional. La Iglesia tiene ciertos privilegios, como por ejemplo ser inembargable, ¿no? O ahora, en los medios de la ley de medios, tener más de 30 canales de televisión, o sea, la licencia para más de 30 canales de televisión, lo mismo que en medios de radiodifusión. Y así, bueno, en la década del 70, llegando a la década del 70, se sigue legislando prolíficamente en favor de la Iglesia, dándole a los obispos y arzobispos sueldos equivalentes al 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia, que son como 30.000 pesos al mes actualmente, y que hoy hay cerca de 200 cobrando eso, que los seminaristas cobren para estudiar para cura el sueldo equivalente a un empleado categoría 10 municipal. Hoy hay más de 2.000 en esta situación. Todos los viáticos dentro y fuera del país que estén pagos por el Estado argentino del clero, de todo el clero, jubilaciones, pensiones vitalicias, ese tipo de cosas, que hoy representan más de 80 millones de pesos anuales solo en ese punto, que es el minoritario, ¿no? El sostenimiento de la educación católica, el financiamiento de Cáritas, por ejemplo, por parte del Estado, dándole también el estatus de persona jurídica de carácter público, la posibilidad de trato de embajadores a los obispos y arzobispos, posibilidades de importar y exportar bienes sin cargos de ningún tipo en las aduanas, exención impositiva en todos los niveles, tanto de ingresos brutos, ganancias, IVA. O sea, todo esto lo heredamos de los diferentes golpes de facto, y la idea es charlar de esto y el contexto de papamanía actual. El contexto de la papamanía, que está a full, y esta semana, una vez más, a raíz de lo que fue el fin de semana, la reunión con Cristina, siempre en tan buenos términos entre ellos dos, al menos desde que Bergoglio se calzó las prendas blancas y se convirtió en papa. Sí, lo que está pasando actualmente en la Argentina es algo similar a lo que sucedió en Polonia con la elección, claro, de Juan Pablo II. Claro. Hay un propósito geopolítico muy claro, es volver a hacer lo que ellos hicieron en el Congreso Eucarístico de 1936 en la Argentina, es purificarla del laicismo. La última década hubo un enfrentamiento grande entre la Iglesia Católica y el Gobierno Nacional, que fue favorable, ese enfrentamiento fue favorable a legislar en favor del matrimonio igualitario, la identidad de género, que la Corte interpretara correctamente el artículo 86 respecto a los abortos no punibles, educación sexual en la escuela pública. Bueno, todo eso había sido muy favorable gracias a ese enfrentamiento. Hoy el contexto ha cambiado y lamentablemente estamos viviendo una reclericalización del Estado, con la idea de que no sigamos exportando estos derechos hacia otros países, y no perder a Latinoamérica, ¿no? Los discursos de izquierda que se están escuchando en este continente molestan mucho a la Iglesia, que claro, llega a la lucha de clases y el ascenso social, ¿no? Sí, y todo esto, digamos, acentuado sobre todo por la buena relación que se ha establecido entre el Papa Francisco y algunos de los principales referentes políticos y mandatarios que son los responsables de esa de esa oleada de progresismo, de la puesta en el debate público de políticas de inclusión y demás. Digo, la relación, hace poquito estuvo Rafael Correa, el Papa dentro de poquito ahora va a Bolivia, lo que es una visita absolutamente histórica para Bolivia. Hasta hace un tiempo pensar que el Papa iba a ir a Bolivia era una locura. También va a ir a Paraguay. Digo, referentes de la izquierda latinoamericana, responsables de esto, de este periodo de cambio en nuestro continente, que tiene una muy buena relación con el Papa Francisco. Sí, vos fíjate que la Iglesia le hizo campaña en contra a Evo, diciendo que si vota Evo, vota contra Dios, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, vemos esta habilidad que tienen para poder reinsertarse en cualquier contexto. Lamentablemente están aplicando algo que se llama la doctrina social de la Iglesia, claro, en nuestro país y en el resto de los países de Latinoamérica, que es la infiltración del clero en los sindicatos y partidos políticos, pero sobre todo en los sindicatos, ¿no? Tienen muy clara dónde está la fuerza para negociar, y lo hacen ahí. En Mar del Plata, a fines de junio, va a haber un congreso de sindicalistas convocado por la pastoral de la Iglesia, donde va a estar de la CTA, de la CGT, van a estar todos los representantes del sindicalismo argentino ahí, y justamente lo que buscan es esa infiltración. O fíjate, o fíjense que en Cuba, la transición para reinsertar en el sistema al país cubano, está siendo llevada a cabo por un cardenal. Ajá. Cuando viajó Holanda a la isla, a esa de Cuba, llegó una condecoración para el arzobispo que está ayudando en esta transición. Y bueno, las recientes visitas papales también ahí, y las programadas, y que Raúl Castro viaje al Vaticano diciendo que si este papa sigue así, él se va a convertir al catolicismo, va a ir a misa. Sí, nos deja muy claro cuál va a ser el futuro de ese país, ¿no? Sí, eso fue fuerte. No, bueno, contar la columna que viene, que ya voy a poder estar personalmente, ya que el otro día estuve contando sobre uno de los abanderados del fascismo clerical de principios del 1900, como fue Gustavo Martínez Ubría. Voy a aprovechar a contar sobre la antítesis de ese personaje, que fue el diputado Carlos Olivera, un político libre pensador que se animó a decir muchas cosas en el Congreso de la Nación y que la historiografía católica se encargó de que fuera absolutamente borrado de los libros de historia. Que nos vamos a entretener con un personaje absolutamente desconocido para la gran mayoría. Perfecto, esa es la propuesta para la semana que viene. Fernando, mucho éxito en la presentación ahí en tu estadía en Córdoba. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene aquí en el estudio.